ventana. Así llegaste a mi vida, para dejar que te amara. Así llegaste a mi vida, para dejar que te amara. Con una frágil sonrisa, me cautivaste en mi alma. Eres mi esposa y por buena, como hace tiempo esperaba. Eres mi esposa y por buena, como hace tiempo esperaba. Amor, amor, que viva el amor. Si estás conmigo, que viva el amor. Un te quiero te de regalar, para que lleves por siempre al andar. Hoy hace más de 2 años y con 2 hijos en casa, ¿quién iba a creer que el romance de nuestro hogar terminara? ¿Quién iba a creer que el romance de nuestro hogar terminara? Hace feliz tu presencia, que con ternura me atrapa. Con su inocencia mis hijos, que son mi vida, mi alma. Con su inocencia mis hijos, que son mi vida, mi alma. Amor, amor, que viva el amor. Si estás conmigo, que viva el amor. Un te quiero te de regalar, para que lleves por siempre al andar. Amor, amor, que viva el amor. Si estás conmigo, que viva el amor. Un te quiero te de regalar, para que lleves por siempre al andar. Amor, amor, que viva el amor. Si estás conmigo, que viva el amor. Un te quiero te de regalar, para que lleves por siempre al andar.